Somos espíritus con cuerpos físicos. Jesús de Nazaret dice: Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Para los que no me conocen, debo decir que soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros apóstoles de Jesús, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros, a nuestra familia, de forma oral de padres a hijos. Y junto con otros obreros y obreras, descendientes o no, somos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Tengo 87 años y no he envejecido ni una milésima de segundo. Mi cuerpo físico no es el mismo que cuando yo tenía, por ejemplo, 40, 15 o 7 años. Mi cuerpo ha envejecido, pero yo como espíritu no. Siendo pues el espíritu parte del todo al que llamamos Dios, está claro que no envejece porque nunca nació y nunca morirá. Todos los seres humanos como espíritus somos tan eternos como Dios. Todos somos hijos de Dios. Siendo Dios nuestro creador y padre, ningún ser humano está obligado a seguir a otro ser humano para estar en comunión con nuestro padre, Dios. Cuando se vive la vida sencilla con el espíritu al que llamamos Cristo, vives la justicia, la paz, la bondad de Dios. El espíritu es eterno porque es parte del todo que es Dios. Es el cuerpo físico el que nace, vive y muere. Hay muchos seres humanos que en lugar de crecer como espíritu se preocupan demasiado por su cuerpo físico, que no es eterno. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, y cuando el espíritu crece, avanza, tiene más sabiduría y como consecuencia cuida mejor a su cuerpo físico, y está claro que no le ensucia con ninguna clase de droga, alcohol, malas comidas que le estropean la salud. Podemos hacer la comparación. El espíritu es como un timón de un barco. Es necesario comprender que si tú mismo no avanzas, no avanza nada. Cuando estoy hablando de Cristo, me refiero al Espíritu de Dios. El nombre es lo de menos. Lo importante es comprender que nos referimos al Creador y Recreador del infinito universo. Se habla y se escribe mucho sobre las culturas en nuestro mundo. Por ejemplo, en la historia humana se conoce la cultura de Egipto y después Israel. El pueblo judío siempre ha sido y es gente que ha procurado cultivarse, pero por eso se encuentran muchos judíos a lo largo de la historia muy avanzados, digamos mentalmente, pero los que han traído más luz en este mundo han sido los que han procurado crecer espiritualmente, como los profetas, y sobre todo el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que dice: la verdad os hará libres. Y cuando esto se entiende, el espíritu crece rápidamente y aparta de su vida, tanto de su propia mente como del cuerpo físico, toda clase de enredos y confusión que causan las religiones, los partidos políticos y sobre todo el egoísmo, que es el gran impedimento para el espíritu, porque el egoísmo impide el vivir como verdadero ser humano. Tenemos que repetir lo de siempre: si no cambias tú, no cambia nada. No esperemos que cambie la humanidad. Tú procura crecer espiritualmente y con propiedad podrás decir a los demás que hagan lo mismo. Vivir espiritualmente no quiere decir que estés metido en un convento o en una vida mística sin sentido. Compréndelo, amigo, que lees este mensaje. Cuando vives la vida como verdadero ser humano, eres otro Cristo que vive en este mundo. No se trata pues de pertenecer a tal o cual religión, sociedad esotérica, partido político, etc., porque todo esto sobra cuando vives la verdadera vida. No estás en contra de nadie, pero te das cuenta de que no necesitas pertenecer a estas organizaciones humanas porque te sientes libre, y te das cuenta que eres espíritu con este cuerpo físico al que hay que cuidar y no destrozarlo. Ánimos, amigos. procura crecer espiritualmente. Castro, si tienes, tienes que llevar esos rayados de periódico, de la base de Montserrat, si lo voy a leer. En el país. Es, le hacen una entrevista al abad de Montserrat y le hablan un poco de la situación de la iglesia en España. Entonces, bueno, el título es faltar a la verdad decir que la iglesia está perseguida en España. Entonces habla un poco de las divisiones que hay en la conferencia episcopal entre los obispos que son conservadores y los obispos que son más progresistas, pero el periodista aprovecha para hacerle una serie de preguntas más de carácter evangélico. Y entonces, claro, es bastante progresista. En un momento determinado le dice el periodista: yo ya voy entendiendo por qué usted no gobierna la Iglesia Católica Española, pero no puedo evitar preguntarle si usted sería capaz de imponer la pobreza evangélica. ¿Qué pasaría si el Papa decidiera vender las propiedades que no tengan un valor artístico? ¿Y por qué la jerarquía española acepta subvenciones del gobierno y luego muerde la mano al que le da de comer? Pienso que solo una iglesia realmente pobre se puede considerar una iglesia realmente libre. Pero también es cierto que es muy difícil servir a la gente sin tener medios en el mundo en el que vivimos. Montserrat es un foco de vida espiritual que requiere del trabajo desinteresado de sus más de 80 monjes. Nosotros no recibimos ni un céntimo de las subvenciones que recibe la iglesia, pero sí alguna ayuda de otros sectores. Evidentemente, podríamos hacer algún trabajo productivo, pero eso nos obligaría a renunciar a nuestra labor espiritual. Esas son las frases clave. A currar no, porque eso no hay tiempo después. No, porque si no, no pueden hacer labor espiritual. Si el Papa tomara esa decisión liberadora, yo la aceptaría, aunque no sé si eso es lo que quiere el Señor. Porque significaría renunciar a la acción evangelizadora tal y como lo hemos hecho durante siglos. O sea, trabajar no, porque el Señor no lo quiere. En cuanto a la financiación de la Iglesia, pienso que la fórmula vigente es la menos mala y que si el gobierno dejara de ayudarla, esta no podría prestar la ayuda social que ahora hace y que le ahorra al Estado bastante dinero. Pero si tuviera que decidirlo, yo renunciaría a la subvención y optaría por una Iglesia pobre pero libre. Punto y final. Porque aquí luego hay política de por medio, ¿eh? Ya está Cayetano, ¿eh? Porque lo demás ya es política, así que... Entonces, este mensaje aquí, esto, que dice este hombre, dice cosas. La diferencia es bien clara. Tú das un mensaje espiritual y has estado trabajando toda tu vida. Y ese chaval mismo ha salido un mensaje tuyo. Entonces, esta gente se escuda simple y llanamente, para mí, en la holgazanería y en lo que no es la verdadera evangelización. La verdadera evangelización parte precisamente, si conociéramos verdaderamente escrita la vida de Jesús, nunca la podríamos desplazar de una persona que está trabajando al lado de su familia y que está, pues como estabas comentando ahora antes de empezar la reunión, en el momento que se apareció, según Juan, a los apóstoles, estaban trabajando, estaban pescando en el lago. Entonces, mejor ejemplo que ese, en una supuesta despedida, pues sinceramente más claro no puede estar. Lo único que pasa es que luego leemos los hechos de los apóstoles y aquello es ya, bueno, no falta la telepredicación porque no había televisión, pero claro, si no, eran las andanzas de bueno, por un lado y por otro. Yo creo que claro, esta no creo que se merezca mucha discusión. Aparte de que es una, esto, este artículo es un poco darte, desde mi punto de vista, la razón a una iglesia pobre que ellos no viven, en absoluto, y que no querrían vivir, porque eso de trabajar, eso de producir, en vez de decir producir, pueden decir trabajar, pero bueno, optan por producir porque queda la cosa como más, como un poco más enmascarada. Hace años, no sé si fue Joaquín o Salvador, uno de los dos, de Barcelona, me contó que un conocido suyo estuvo en Montserrat en la época de Franco, estudiando para en el seminario que tienen allí, para cura, ¿no? O que tenían, yo no sé si siguen teniéndolo, bueno. Y el caso es que él estaba interno allí, vivía allí, el chico este, y una noche se despertó porque había ruido, miró hacia un patio interior y vio una orgía entre los frailes y curas y unas monjas que había ahí. Vio una orgía. Y el tío se quedó espantado, se quedó alucinado, y esa noche ya no durmió, empezó a pensar, y ya no quiso seguir ahí. Al día siguiente se fue al abad de Montserrat y le dijo, mire, quiero dejarlo, ya no quiero seguir, y tal. Y dijo, bueno, le pidió motivos, no se los dio, y nada. Y le dijo, bien, yo mismo te acompañaré a la estación de tren, para que te vayas a tu casa. Y nada, lo acompañó con el coche, y cuando ya estaban en la estación de tren, le dije, mire, le voy a confesar realmente por qué no quiero seguir. Es que ayer por la noche vi esto, y no quiero seguir. Dice, pues, menos mal que me lo has dicho aquí delante de toda la gente, porque si me lo llegas a decir allí, yo mismo te pego un tiro. A mí me parece exageradísimo esto. La verdad es que me parece muy exagerado. Entonces, en la época de Franco, estas cosas eran normales. No, a mí me contó hace poco un Blauet de Jour, pero que tiene ya 80 años hoy en día. Yo estuvo de pequeño allí en Jour. Me contó otra historia similar, porque llegaba cada cierto día de semana, llegaban un par de mujeres allí, y ellos se preguntaban como niños qué hacían esas mujeres cada semana allí. Y dice que uno, más mayor, le dijo, tú que no lo sabes, vienen a alegrar a los frailes, a un par de frailes. O sea, que me parece eso, pero con todas un señor mayor aquí. Y si yo me lo vas a decir a mí. Claro, en la época de Franco, el tío aquel dijo, joder, este tío si canta por ahí, no veas la que nos arma aquí. Alegrar. No era ahora la democracia, que bueno, hay un escándalo y tal, no, en la época de Franco, madre mía, un escándalo de este tipo, para Montserrat. Bastante de todas maneras. Y bueno, eso, si mintieron, pues se lo preguntas a Joaquín o a Salvador y ya veremos. ¿Qué dicen? En el monasterio de Santa Catalina de Siena, que hay San Miguel, esto me lo contó mi madre, cuando tiraron el monasterio para hacer todo el bloque en los geranios, sí. Abajo del todo, después de en el monasterio, abajo del monasterio, había sótanos. Sí, sí, sí. Y debajo de los sótanos, pues había tierra. Entonces, y allí se encontraron cadáveres de bebés. Sí. Y no solamente en Madrid, también cuando quemaron conventos de monjas. Porque allí eran monjas. Cuando quemaron conventos de monjas encontraron cadáveres de fetos y de bebés ya nacidos. No sé de qué te espantas. Es normal estas cosas. Claro. Estas cosas. Sobre la calle San Miguel. Es normal. Entonces, no hay ninguna cosa. Éramos vecinos y lo vimos. Lo viste también. De escalofrío. Un amigo de mi hermana Marijuli, años A, que conoció, era suizo, italiano. Le dijo, yo he sido guardia vaticano. Nos dijo, a mí estaba con la Marijuy, yo en la Plaza Mayor. Y le dice, yo he visto entrar coches de lujo, con putas de lujo, pero las mejores de Roma. Las mejores de Roma. Para los cardenales. Dice, si tú vieras lo que hay ahí dentro, y si te espanta esto que acabo de decir, que sepas que el jefe de la guardia vaticana quiso contar cosas y le pegaron dos tiros. ¿Os acordáis que murió asesinado el jefe? Que dijeron que se había suicidado. No tiene nada de particular. ¿Qué te piensas? Que son los frailecitos y te miran así con esa cara de piedra. ¿Qué te crees que hay detrás? Hipocresía, tope. No, no te espantes. Y hablando... Esto se me escribe otra cosa. Pero vaya, esto es porque no... Es porque no han permitido bajar a los... Claro, es peor. Y llevar una vida normal. Claro, ese ha sido lo normal. De todas maneras, lo que cabe plantearse aquí es qué sienten de ese mensaje que predican ellos cuando luego llevan esta vida. Esto es lo que yo me preguntaría. No, y es lo que predican. De hecho, si tú lees algo que no te convence, eres un muerto en vida. Es que para qué sigues una vida así, ojo si te retiras, no sé, que seas una persona mayor y sigas haciendo lo que a ti te dé la gana. Como decía una monja, dice, ¿yo dónde voy? La consulta un día me decía, ¿por dónde voy yo a la edad que yo tengo? Si tuviera 40 años me largaría. Se me lo dijo una mujer. Pues yo tengo una prima en Barcelona que vivía en la Macarena y estuvo en Montserrat viviendo una temporada de monja, o yo qué sé, si de monja no, pero sé que fue para allá una temporada a meditar allí y todo ese rollo. Estuvo mucho tiempo, meses o más de un año seguro. Ahora me parece que está en Chile, si ya no está en Barcelona, me parece, no sé, la que sabe es mi hermana Mónica. Pero un día que me encuentre con esta prima se lo voy a preguntar. ¿Y por qué se fue de allí si ya no está en Montserrat? ¿A alguno le ha gustado? Seguro. ¿Sabes qué pasa? Mis tías monjas, sobre este tema de trabajar, orar, que si oras y no puedes trabajar, mis tías monjas me dijeron muy claramente, nosotras nos hemos retirado del mundo para orar por el mundo. Yo, ¿cómo se come esto? ¿Te retiras del mundo para orar por el mundo? Están en el mundo. ¿No dice el refrán o el dicho? El movimiento se demuestra andando y se predica con el ejemplo. Y se predica, pero no se da trigo. No es lo mismo predicar que dar trigo. Entonces, estos refranes son muy sabios. En latín, ora et labora. Ora et labora. Ahí está. Entonces, no entiendo qué problema hay en que tú trabajes por la... Si te buscas un trabajo por las mañanas, como yo tengo, el de Tony Colón, que lo dejó y ahora no tiene para vivir. Bueno, entonces, te busca un trabajo de mañana, jornada de esta, así, 7 horas, 8 horas, y ya está. Y por las tardes, lo que hace tu hermano, teatro, esto, lo otro, haz lo que te dé la gana, pinta, desarrolla tus capacidades artísticas, tu ONG, ayuda a los demás, todo lo que quieras, se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Predica, pero ¿qué es lo que me predicas? Los testigos de Jehová siempre que me ven, sí, porque ya lo dice ahí, lo hacen dos y predicar, pero ¿predicar qué? ¿Qué es lo que estáis predicando? Las buenas nuevas de la Westover. Los otros predican las nuevas buenas del estado de Utah. Los otros predican. Y todos predican. ¿Pero qué predicáis? ¿No? Es que yo soy pobre y soy trabajador. No, ya lo sé. Y el otro curita que está en el pueblo y no tiene mucho. No, pero es la multinacional que tenéis detrás en Nueva York o en Roma. A mí no me interesa. Si yo soy un curita pobre que cobra muy poquito. ¿No? Entonces, trabajar cansa. Y ese es el problema. La palabra iglesia pobre, una vez estando en Balseré, me acuerdo que fui con Salvador a un vertedero que él cogía maderas y ventanas de allí, y había unas revistas y hojé una que era del año 74, creo que era, ya Franco vivo, ¿no? O de 75, la época ya de la reforma, tal. Y había una entrevista a alguien de la iglesia católica, no me acuerdo quién era, y decía, necesitamos una iglesia pobre. Luego, iglesia pobre, esa palabra ya la he oído, el cura de San Roque, que una vez fuimos a verlo, Tomeu Ben Nasser, en su libro, el cura aquel de la Catedral de Málaga, también decía, necesitamos una iglesia no que sea de los pobres, sino una iglesia pobre, tal y cual. Esa palabra por boca de ellos, estoy harto de oírla, harto, y de leerla. No es nada nuevo. Por eso cuando yo he visto todas estas cosas, digo, hostia, Cayetano va en el clavo con esta palabra. Y porque no es la palabra, es lo que trae detrás gente trabajando y que procuramos comportarnos. ¿Y qué mejor predicación? No hay más predicación que tu comportamiento. Los demás lo ves, eres un borde, pues eres un borde. Eres una persona más o menos decente, pues también se ve. Todo se ve, no hay nada escondido. Entonces, ¿qué predicación si no es esta? ¿Qué voy a predicar? Pórtate bien por la calle. Para eso ya están los grupos estos. Pórtate bien, ¿no? O sea, si me preguntas, te puedo dar ideas, pero yo no voy comiendo el coco a nadie. Pero lo importante es esto, ora et labora. Y si no ora et labora, no me vengas con cuentos, porque paso. Yo, mis tías las aprecio mucho, pero, por supuesto, ideológicamente no estoy de acuerdo con ellas. Ellas han decidido meterse ahí, tienen su casa asegurada, su vida asegurada, las del pueblo siempre les dan cosas, la Comunidad Europea, ONG, les dan un montón de alimentos y tal, viven aseguradas. No tienen problemas ni a la cola del paro, saben que cuando mueran la enterrarán en su cementerio pequeñito allí, y son felices, pues ya está. Pero no me digas que eso es más que los que estamos en el mundo currando y sudando y sacándonos la mugre. Eso no es más, para mí es menos. con todo mi respeto hacia tu elección, es menos, porque así es fácil. No soporto marido, no soporto hijos, porque así se ve mejor. Yo no los tengo por otras cosas, no por no soportarlos, sino porque no, por muchas cosas. Entonces, bueno, pues ahora es la hora, esa es la clave. Mientras lo demás, no me interesa tu predicación. Los profetas, ¿qué clase de vida llevaban? ¿Vosotros los sabéis? ¿Estaban metidos en el pueblo o estaban retirados del pueblo? Ellos siempre estaban metidos ahí, por eso les pegaban y juntaban. No lo sé, por eso pregunto. Hombre, había de todo. ¿Qué clase? Juan el Bautista. Porque claro, se habla de que Juan está en el desierto predicando y hay otra serie de profetas que también estaban por ahí. Yo no sé. Tuvieron que huir. Yo no sé, porque claro, pero después lo respetaba mucho por lo que decían. Yo no sé si es que se están llevando una vida como eremítica o qué. Yo los profetas lo que veo pregunto, es que se reían de ellos, los insultaban. Porque, claro, iban al grano. No pueden ser ejemplos si realmente se retiraban también por ahí. Aparte, porque el mensaje Cayetano comentaba lo de los profetas. Yo no sé si el profeta estaba metido en el pueblo. Había de todo, pero yo por lo que leo ahí, profetas mayores y menores, algunos eran pastores, otros eran, no sé, eran gente normal. Y sentía esa rebeldía ante la justicia que veían y no se callaban. Porque Juan da la sensación de que era pastor, da como la sensación esta, yo no lo sé, porque... Juan el Bautista, que llaman el Bautista. A lo mejor por eso estaba en el desierto, quién sabe. No, me da la sensación. El desierto igual a hierba. Tú no sabes que está esto. Tiene su rebaño. Y... Pregunto, le hago la pregunta a él. Sí, vale. Entonces, lo de los profetas, tú lo sabes esto, ¿qué vida llevaban? ¿Estaban metidos en el pueblo, llevaban una vida aparte o...? Para ser ejemplo realmente su forma de ser y de sentir. Porque es que nos hablamos de ellos, que se dirigían a los reyes y a los mandamases y tal, pero... Después de aclarar esto, lee el mensaje. Somos espíritus con cuerpos físicos. Jesús de Nazaret dice: Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Para los que no me conocen, debo decir que soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros apóstoles de Jesús que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros, a nuestra familia de Formoral, de padres a hijos. Y junto con otros obreros y obreras descendientes, no somos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Tengo 87 años y no he envejecido ni una milésima de segundo. Mi cuerpo físico no es el mismo que cuando yo tenía, por ejemplo, 40, 15 o 7 años. Mi cuerpo ha envejecido, pero yo, como espíritu, no. Siendo pues el espíritu parte del todo al que llamamos Dios, está claro que no envejece, porque nunca nació y nunca morirá. Todos los seres humanos como espíritus somos tan eternos como Dios. Todos somos hijos de Dios. Siendo Dios nuestro Creador y Padre, ningún ser humano está obligado a seguir a otro ser humano para estar en comunión con nuestro Padre, Dios. Cuando se vive la vida sencilla con el Espíritu al que llamamos Cristo, vive en la justicia, la paz y la bondad de Dios. El Espíritu es eterno porque es parte del todo que es Dios. Es el cuerpo físico el que muere, vive, nace, vive y muere. Hay muchos seres humanos que en lugar de crecer como espíritus se preocupan demasiado de su cuerpo físico, que no es eterno. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico y cuando el espíritu crece, avanza, tiene más sabiduría y como consecuencia cuida mejor a su cuerpo físico. Y claro está que no lo ensucia con ninguna clase de droga, alcohol o malas comidas que le estropean la salud. Podemos hacer la comparación. El espíritu es como el timón de un barco. Es necesario comprender que si tú mismo no avanzas, no avanza nada. Cuando estoy hablando de Cristo, me refiero al Espíritu de Dios. El nombre es lo de menos. Lo importante es comprender que nos referimos al Creador y el Creador del infinito universo. Se habla y se escribe mucho sobre las culturas en nuestro mundo. Por ejemplo, en la historia humana se conoce la cultura de Egipto y después de Israel. El pueblo judío siempre ha sido y es gente que ha procurado cultivarse. Por eso se encuentran muchos judíos a lo largo de la historia muy avanzados, digamos, mentalmente. Pero los que han traído más luz a este mundo han sido los que han procurado crecer espiritualmente, como son los profetas y sobre todo el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que dice: la verdad nos hace libres. Y cuando se entiende, el espíritu crece rápidamente y aparta de su vida, tanto de su propia mente como del cuerpo físico, toda clase de enredos y confusión que causan las religiones, los partidos políticos y sobre todo el egoísmo. que es el gran impedimento para el espíritu, porque el egoísmo impide el vivir como verdadero ser humano. Tenemos que repetirlo de siempre: si no cambias tú, no cambia nada. No esperemos que cambie la humanidad. Tú procura crecer espiritualmente y con propiedad podrás decir a los demás que hagan lo mismo. Vivir espiritualmente no quiere decir que estés metido en un convento, en una vida mística sin sentido. Compréndelo, amigo, que lees este mensaje. Cuando vives la vida como verdadero ser humano, eres otro Cristo que vive en este mundo. No se trata, pues, de pertenecer a tal o cual religión, sociedad, esotérica, partido político, etc. Porque todo esto sobra cuando vives la verdadera vida. No estás en contra de nadie, pero te das cuenta de que no necesitas pertenecer a estas organizaciones humanas porque te sientes libre. Y te das cuenta de que eres espíritu, con este cuerpo físico al que hay que cuidar y no destrozarlo. Ánimos, amigos, procurar crecer espiritualmente. Cayetano Martíbal, septiembre de 2006. Está muy bien. La Iglesia Católica. Basta leer la Biblia, tanto el Antiguo como el llamado Nuevo Testamento, las barbaridades que hay, han quitado y han añadido, y han dado la idea siempre de unos profetas. Yo creo que hay mucha gente que lo piensa así, tanto católicos como protestantes, incluso de otras religiones o ateos. Los profetas, ¿qué eran? Unos vividores, unos tipos gandules, sin trabajar, paseándose por las montañas, por los campos y comiendo aquí y allá, y Dios me ha dicho, y Dios me ha dicho. ¡No! ¡No! Y digo no, porque tenéis ante vosotros a este yesero jubilado, que he procurado trabajar toda la vida para comer, alimentar a los de mi casa, Magdalena, la hija, y he predicado hasta que nuestra propia madre me decía: sí, mucho predicas y no ganas ni un duro. La madre dice, sin embargo, en las reuniones, en las viviendas, no faltaba nuestra madre a las reuniones. ¿Dónde vais, Madolla? Sí, a la reunión, a casa de mi hijo, Cayetano. Y sabía que no ganaba ni un duro. Ayer, hoy, siempre, el ser humano, hombre o mujer, que busca a Dios, no se va por las montañas, se aísla de la gente, no se mete en una cueva, no se mete en un convento. ¡Creced y multiplicaos! Vive la vida, este ser humano, sin ensuciarla, y predica de palabra, pero sobre todo los hechos. ¿Cuántas veces os he dicho, pensad de vez en cuando con este Cayetano Yesero en tiempos de Franco? Me habían nombrado enlace de empresa. Después el ministro nombró vocales sindicales en Baleares, varios individuos en Mahón, Ibiza y Mallorca, y entre estos Cayetano Martí también. O sea, era base vocal sindical, y acudía a las iglesias católicas, protestantes, a la comunidad judía. Me reunía con los camisas viejas del fascismo allí en el sindicato obrero, que era el único sindicato, era bien visto por unos, por otros, y predicaba. Y esto no quiere decir que me danzase por la calle allí, pero ¿cuántas veces os he dicho que ellos mismos, uno de mis sermones, yo diría más grandes, más largos y más famosos, digamos, en el centro católico de la iglesia de San Sebastián de Palma, tiempos de Franco, pero también prediqué en la iglesia protestante recién inaugurada en Puerto Cristo, Manacor. He predicado en centros católicos y protestantes en Catepera, en Pollensa, en Palma, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenéis que pensar, caramba, trabajando, yo puedo hacer lo mismo. Esto no quiere decir que tenga que meterme a predicar por aquí y por allá. Cada persona es un mundo aparte, además va la forma natural de la persona, el carácter, está así más temeroso de aquello y más, o más arriesgado, más, pero esto yo no voy a deciros, tienes que hacer esto, no, cada uno, pero tened la idea clara de vez en cuando que el profeta, el apóstol, el cristiano no es más que un ser humano, hombre o mujer, que busca a Dios y procura vivir en y con Dios, que vive la bondad y la predica. Pero claro, esto no da dinero a nadie, y las organizaciones ya empezando en Egipto y después Israel y después catolicismo y protestantismo, estas agrupaciones humanas han dicho, no, aquí hay un buen negocio. Nosotros predicaremos lo que dicen los profetas, los apóstoles, lo que dice Jesús, lo que dice tal y tal. Hace algunos años, y esto también lo he dicho muchas veces, recibí una carta de Barcelona de un grupo catalán, Amigos de Gandhi y Cayetano, y tenemos un local y esto y lo otro, y libros y revistas, y solamente tienes que pagar esto y de pivota cada mes y tal, y bueno, quieres hacerte socio. Amigos de Gandhi, les contesté dos líneas y les dije, todo esto está muy bien, me gusta, pero ya me diréis en la próxima carta entre vosotros cuántos Gandhis hay. De esto hace seguramente, si no hace 14 o 15 años, aún no me han contestado. Y es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Me importa, y amigos de Gandhi, tú, ¿qué haces? ¿Qué es lo que decimos para ti? Siempre. ¿Y tú, qué piensas? Está bien discutir esto y lo otro a este señor de Montserrat, el abad este, que dice esto y lo otro, y lo que ha dicho Miguel, esta monja, tal, y aquel y tal. Todo esto está bien discutirlo, pero ¿y tú qué haces? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices de todo esto? ¿Y la cosa está clara? Ser sigo y al alcance de todos los seres humanos. Yo he sacado a reducir muchas veces que nuestra abuela no sabía leer ni escribir. Tenía unas ideas sencillas de cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Te van mal, da gracias a Dios, Él sabe lo que se hace. Y ahí tenemos una apóstol, una cristiana, una maometana, una budista, lo chiederà, yo no lo de menos. ¿Y cuántas personas como nuestra abuela? Seguro que en Mallorca hay muchas, pero en todo el mundo encontraremos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que tratan de vivir una vida, que viven una vida sencilla. Estos son los apóstoles, por sus frutos los conoceréis. Ah, pero estos no predican, no tienen títulos, no tienen estudios de seminario. Gracias, Padre, que das estas cosas precisamente a los sencillos, y a estos los mandas al paseo. Y lo dice Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que eres un profeta y leéis el llamado Antiguo Testamento, profetas, tal y tal, y ha dicho este, y ha dicho lo otro. ¿Habéis leído el último mensaje que Juana ha escrito, que yo le he dictado, y convendrá que este mensaje, Miguel, lo sepa mucha gente? ¿Queréis traerlo, que está encima del piano, y leerlo en voz alta? Y veréis los profetas. Es fuerte. No todo es palabra de Dios en la Biblia. Es este, ¿no? En la Biblia podemos leer lo siguiente: de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Deuteronomio 20:16. Cuando alguno tuviere hijo rebelde, que no obedeciere a su padre ni a su madre, lo llevarán a los ancianos de la ciudad, y entonces todos los hombres lo apedrearán con piedras y morirá. Deuteronomio 21:18-21. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a cuchillo. Sus niños serán estrellados y sus preñadas serán abiertas. Oseas. Sí. 13:16. Y en los evangelios está escrito lo que dice Jesús de Nazaret: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Mateo 5:44. Dejad a los niños venir y no los estorbéis, porque de ellos es el reino de Dios. Marcos 10:13. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistéis al mal. No resistéis al mal. Mateo 5:38. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo, comprendemos muy bien que no todo es palabra de Dios en la Biblia. Y Jesús de Nazaret sigue diciendo, el reino de Dios es de los pobres. Donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, el Cristo está presente. A través de la historia humana vemos que los seres humanos, sin el Espíritu de Dios en sí mismo, que es justicia, paz, bondad, se posan de una manera más bestial que humana. Y es triste que tanto ayer como hoy se hacen guerras. Se matan personas inocentes en nombre de Dios. Pero en este mensaje queremos dar la idea clara de que no tratamos de juzgar a nadie, pero sí dar a conocer a toda la gente el sencillo y bondadoso mensaje de Jesús de Nazaret. La justicia, la paz, la bondad son cosas para vivir y no solamente para creer. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre tenemos todo esto bien claro. La palabra de Dios hay que sentirla y vivirla en el corazón, y no en papeles escritos, aunque se den el nombre a estos papeles de Biblia. A mí particularmente, como uno más de la iglesia pobre, Todo esto que se pueda, que se puede leer en la Biblia, me refuerza más la verdadera fe en Dios. Y la figura del obrero carpintero Jesús de Nazaret se agiganta, y veo más claro su sencillo mensaje: procurar estar bien con Dios, buscar su espíritu cada uno en sí mismo, y si no diera a nadie, mandar a paseo a los sacerdotes y su jerarquía de todas las religiones a paseo, ya que para estar en comunión con Dios no necesitamos intermediarios de ninguna clase. Pobres del mundo, buscar a Cristo, al Espíritu de Dios, aunque sea con nombres diferentes, pero buscarlo cada uno en sí mismo, y con propiedad podréis decir, como nosotros, como apóstoles, que los demás hagan lo mismo. Y si los ricos quieren estar bien con Dios, ya lo saben, lo que dice Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. Y a los ricos de este mundo les aconsejo que mediten estas cosas. Ya es hora de que cierren todas las fábricas de armas del mundo, y que con la riqueza que poseen se haga justicia en este mundo, para vivir todos en paz y armonía, como gente civilizada, como seres humanos y no como animales. Por la experiencia se comprende muy bien que la palabra de Dios está en la mente de cada ser humano, en los sentimientos de bondad, y esto es el ángel que hay que despertar, cada uno en sí mismo, y apartar la bestia, que alimenta el egoísmo de mucha gente. Haremos amigos, buscad a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martí, año 2006. ¿Sí? Estos profetas, como Oseas, abrid estas mujeres preñadas y a los niños estrelladlos a matar. ¿Qué pasa aquí? Pero Juan, llamado el Bautista, la palabra no es esta, es el purificador. Dice: yo os bautizo con agua, pero este que viene, Jesús, él es el Cristo, claro, no es la persona, porque no lo dice así, pero él os bautizará en espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando leéis la Biblia, veis claramente lo que dijo Jesús una vez: trigo y cizaña, todo mezclado, ya sea la parábola y la comparación. Y han ido los operarios al dueño de la tierra: está todo ya, ¿quieres que lo arranquemos? No, déjalo que crezca todo ya. Trigo y cizaña. Eran todos los profetas, no santos, no. Eran todos los apóstoles seguidores de Jesús, no santos, no. Sea por ignorancia, sea por miedo, ya veis, Pedro. Habían detenido a Jesús y le dicen la gente: ¡ay, tú estás pasando! ¡Yo no lo conozco a este! Es ya necesario que aprovechéis siempre el tiempo. Cuando leéis la Biblia, libros, la prensa, cuando escucháis la radio, la televisión, todos estos medios de comunicación, este aparato del ordenador, todo, hay que ver siempre qué dice este, qué nos dice, que por dónde va la cosa, porque claro, no ha dicho el profeta, que ha dicho que si el hijo es malo, ya lo sabéis. Hay que decirle a la, digamos, al ayuntamiento o a los vecinos, que apedreen a vuestro hijo. ¡Esto es el colmo! Y son profetas. No, cuidado con todo esto. Cuidado. Es cuando yo digo por allí, ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes en ti mismo? Ahí está la cosa. La verdadera comunión con Dios. Estos días están dando trozos de historia por la televisión del budismo. Hace algunos años, y no tantos años, quién sabe, y decía el que lo explica por la tele que ha habido casos de que algunos lamas han envenenado a otros. Esto lo hemos sabido también del Vaticano. Hace, decía este hombre, algunos años, que eran, no sé, mil y pico de monjes de altura, estos sacerdotes lamas, y si ahora son, ¿qué dijo? Unos 5 o 6, unos centenares, y eran miles y miles. Mucha gente escapa del Tíbet y se va, gente de ellos, del clero. ¿Por qué todo esto? Porque si no cambias tú, no cambia nada. Eres tú, es el espíritu, busca a Dios en ti mismo. ¡Vive! Este Dios, este Cristo, pero tú, trabajando, claro. Entonces, ¿qué pasa allí? Tú has dicho que yo soy el Cristo, sí. Dice Jesús a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi sinagoga, mi iglesia, mi templo, lo que queráis. ¿Cómo? Sí, sobre, no sobre ti, que eres Pedro. No sé, esto no lo dicen, pero ya podéis ver la cosa. Las palabras que os hablo son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. Por lo tanto, Pedro se ve que después comprendió esto, y los apóstoles también. Y Pedro no era jefe de nadie. ¿Qué tengo que hacer? Pues, maestro, le dice uno, ¿sabes los mandamientos? Sí, sí, los cumplo y esto, pero tú tienes riquezas. Debes de estas riquezas, hombre. Y si quieres seguirme, toma tu cruz, ven, sígueme. La cruz, ¿qué es esta cruz? La cruz llevadera. No es una cosa de un martirio, no. Trabaja y sé feliz. Y sentirás esta cosa interior de la dignidad de ser un ser humano y no un animal. Y un ser humano libre. Libre. La verdad os hará libres. Libre. De la Biblia, de profetas, de santos y santas católicos, de los mandamases católicos y protestantes. Libre. Liberado, apartado de todo esto, sin ofender a nadie, sin odiar a nadie, pero yo no lo necesito. Esta agua que os doy, esta sacia la sed, que es esta verdad de, si yo estoy teniendo sed física y estoy bebiendo, aunque sea lentamente, estoy bebiendo. Y que venga otro y me diga, ¿qué hermano tiene sed? No, yo estoy bebiendo. Sí, pero esta agua y el... No, sí, yo me estoy saciando mi sed con esta agua que bebo, que es la misma, es el agua universal, ¿no? Y estoy saciando mi sed. Estoy tomando el sol en el balcón, en la calle. No, Cayetano, ¿quieres tomar el sol allí en Campastilla o la Arenal porque esto y lo otro? No, si lo estoy tomando allí. Y cuando se tienen estas ideas claras, ¿qué pasa? Ah, porque tú eres un profeta, ¿eh? O seas un profeta. Ah, si el Señor me ha dicho que matemos a la gente este, que le robemos las tierras y los niños muertos también, porque... bien, allá tú. Pero yo no te escucho ni te veo, ni te sigo. Bueno, ya te arreglarás. Allá tú con tu conciencia. Yo me voy con Dios. Y para estar con Dios no necesito profetas. Jesús de Nazaret ha dicho tantas verdades que no te han entendido, y sin embargo yo comprendo que es así. Estar bien con Dios. Si tú mismo dices, ¿dónde están dos personas? Dos, una sola, orando, rezando a Dios. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa allí? Estoy en comunión con Dios. Jesús de Nazaret, ¿no te das cuenta del tinglado que han montado estas religiones organizadas por los hombres, católicos y protestantes? Que ha resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, qué sé yo. Pero Jesús de Nazaret, ¿me entiendes? Jesús. Y Jesús dice, claro, yo te entiendo. Estás pensando que no me necesitas a mí. ¡Exacto! Yo no necesito al ser humano Jesús de Nazaret, el carpintero. Lo admiro, soy amigo suyo. Y me callo, que soy más que amigo de Jesús, pero dejemos esto. Pero yo no lo necesito por estar bien con Dios. ¡Blasfemia! Ya oigo el Vaticano. Este hombre diosero, su cabeza está trastornada. ¡Blasfemia! Y hace 2000 años yo lo decían de Jesús. Los sacerdotes de turno. Está bien que discutáis de esto y lo otro y lo otro, pero cuidado. Esto mismo, que ahora hace un rato que decíamos esto de la apostasía, y el clero aprovecha la cosa, y estos que se dan de baja, apóstata, esto es apostasía. No, amigos, si acaso será apostatar el que se ha hecho de una religión, la deja y para ir a otra. Pero estas personas que de niños recién nacidos los han bautizado, no apostatan. Se liberan de las ataduras que les han puesto sus padres y los sacerdotes. Se libera, no tienen que decir apostatar. Y la gente tendría que pensar más con la cabeza y decir, ir a la parroquia o al obispo. Vengo a liberarme de estas ataduras, porque yo no me he hecho católico. Ahora, si después de mayor se ha hecho, ha declarado públicamente y al clero se siente cada vez, bueno, esto es otra cosa. Pero si ha seguido la rutina de la vida, ir a misa por de mis padres y nada más. Pero no, después, si te vas y te liberas de todo esto. Esto no es apostatar. Cuando se dice un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, es todo esto. Era un profeta. Bien, ¿qué decía este profeta? Esto y esto y esto. Entonces este era tan profesor de escuela como yo, que no lo decía nunca. Ya está, así de claro y así de sencillo. Por sus frutos los conoceréis, no por lo que digan, ni unos ni otros. Y entonces, ¿qué pasa? no tenéis que tener temor, yo diría, de vosotros mismos. Es que según qué, según qué cosa, por aquí, por allá, y según el momento, y si me avergüenzo, ya no sé, vaya a hablar aquí o allá, no, no es por aquí. Yo cuando en las obras de construcción, en el taller, pero sobre todo en las obras, si venía bien el caso, hablaba, si no, si hablaban de fútbol. Y Cayetano, ¿qué opinas? No, yo, me gusta el deporte, pero esto y esto, y son, sí, soy, claro, más del Mallorca que de otro, porque el equipo del Mallorca, pero no voy nunca a fútbol. Yeah. Pero si viene yo bien a la cosa, cuidado, ya hay esto. Que lo he dicho muchas veces, no se trata de ir por la calle como los testigos de Jehová o aquella colombiana. Dios te ama, Dios te ama. Y viene aquí, Cayetano, Dios te ama también, sí, ya lo sé. Y ahora, esto y esto y esto. Yo diría, ay, esto y esto y esto y esto. Un poco de sermón de Cayetano, de Yesero. Y esta colombiana no ha venido más. ¿Por qué? La cosa está clara, vosotros todos los conoceréis. Esta mujer engañada, que no sabemos si es buena conciencia o mala, yo no sé. A lo mejor va ella a vivir del cuento y que me paguen. También aquella cosa de buena fe. ¿Cuántas mujeres están en un convento de buena fe, monjas? De buena fe, yo he hablado con monjas. Este convento que encuentro es un poco de remiendo, unos cuantos días. Y a la parte de abajo, en un patio, había varias monjas que estaban lavando, y a mano. Hermanas, yo no entiendo esto, ¿qué? Y eran de mediana edad. Ustedes aquí lavando y ahí arriba, en la sala está, ahí veo hermanas de ustedes, que pintan a doble, otra he visto que una está bordeando y cosen. Una mujer que tendría 60 y pico de años. O 70. Sí, pero esto es la orden, si no, ya veo que es una la orden religiosa. Y sí, ya lo veo. Monjas, hermanas, ricas y pobres. Y aquella mujer me miró. Porque siempre veo aquellas lo mismo y allí nada. Claro que. A lo mejor yo en aquel momento me pasé un poco, pero esto es el carácter. Yo no voy a decir así, vosotros tenéis que hablar claro a esta gente. No. Porque los casos, y podéis decirme vosotros una cosa y otra, es que. Yo he dicho esto, he dicho lo otro. Tomeu me contó que habían ido a una fiesta, una comunión de un niño, amigos suyos y qué sé yo, y a un pueblo, y bajando a Palma, y el sacerdote que era de Palma, y ahora, y Tomeu dice, no tienes coche, ven, monta. Y bajaron Tomeu y el cura, y venga religión por el medio. Y al final, cuando llegan a Palma, el sacerdote le dice, caramba, me ha gustado hablar contigo y estas cosas que dices, y Tomeu dice, tranquilo, y siempre, a mí me gusta, pues si puedo dar una mano, dar una idea y la... Y después tomé un mismo. Pero perdona, cuidado, ya me he pasado, yo no soy ningún maestro porque de esto y lo otro. No, no, es que me has dado muchas ideas. Ahí está la cosa. Por eso sobre todo es que nos veis. Y tomé uno, se presentó al sacerdote. Que yo esto y lo otro y da, no, no, tienes que perdonarme. Lo que he dicho ahora, que me gusta, sí, puedo dar una idea, pero nada más. Ahí está la cosa. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo eran estos profetas? ¿Cómo eran los profetas? Ya veis, este mensaje. ¿Y cuántos encontramos ahora en todas las religiones de sacerdotes? ¿Y cómo son estos sacerdotes? Mira a todas las religiones y ves que, y este, te encuentras con este trigo y cizaña, estos individuos de buena fe y otros, la pillería en marcha siempre. ¿Qué pasa allí? Es pues necesario que siempre yo tenga que repetir lo mismo. Y es así. Si lo cambias tú, no cambia nada. Busca al Cristo, te digo siempre en todos los mensajes, cada uno en sí mismo. A Cristo, al Espíritu. Es que yo lo busco, yo estoy orando, rezando o pensando simplemente y me quedo, lo que se dice a veces, aquí hemos dicho muchas veces, ve la península seguramente, me quedo a la luna de Valencia, claro que sí, es normal. ¿Cuántas veces yo me quedo en la luna de Valencia? Maestro, no te entiendo. ¿Qué pasa allí? Y oigo por allí dentro que el maestro se ríe. Sí, tú te ríes, pero hay cosas que no entiendo. Y yo, ¿qué? Sí, ¿qué? Si no las entiendes. ¿Y qué? Pero yo seguiré adelante. Bueno, parece que está hecho para mí. No, este refrán que ahora estás pensando está hecho para toda la humanidad. ¿Qué pienso? Genio y figura hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Un Hitler hasta morir. Un Franco, o un asesino, un ladrón, tiene que ser asesino hasta que muera. No entiendo esto. ¿Cómo? Pero no entiendes tu propia vida. Sí. Y he seguido esta línea de genio y figura, siendo apóstol ya desde niño, como aquel que dice, y venga, y venga, y venga. No, sí. Y seguiré siendo el apóstol del Cristo, de Dios, hasta que Él diga, basta. Ya veis. Este mensaje mismo, he conocido a fondo y a fondo de muchos meses en cada grupo, católicos, testigos de Jehová, ciencia cristiana, adventistas, bautistas, mormones, la iglesia esta episcopaliana, no sé cuántos hermanos de Plymouth, evangélicos, la comunidad judía. Nunca he oído predicar estos versículos de estos santos profetas. Sí, sí, derrotáis las casas y la tierra y estáis matados. Y... No, no he oído decir esto a nadie. Y tendrían que haber leído aquello y como la, ¿qué se dice esto? La muletilla que la, al final. Palabra de Dios y matadlos a todos. Palabra de Dios. Que lo que digo en el mensaje, pero en lugar de mandar a paseo a Dios, no, mando a paseo a estos tipos. Que les falta luz, que les falta Dios, que les falta Cristo, de ayer, de hoy. Tan tranquilamente, gobierno norteamericano, ahora venga, cargad las bombas estas y echadlas allí. Ah, sí, sí, sí. Vamos, a la orden. Sobre Nagasaki, Hiroshima, dos islas con gente allí pobre, indefensa, les echan la bomba atómica, islas del Japón. Gente civilizada, cristiana, seres humanos, ¿qué pasa aquí? Bestias. Uf, pero yo, francamente, allá ellos, y seguiré, ya digo, hasta la muerte, defendiendo la sencillez de la vida, la cosa infinita de este Dios infinito, que muchas veces tengo que decir, maestro, ahora en lugar de decir maestro a Cristo, era un momento y diré al Padre, a Dios, del Creador del universo, tu Padre, tu Dios, tú que eres el Creador y recreador de este infinito universo. Francamente, no te entiendo. Y me digo a mí mismo, no dice nada, Cayetano, no lo entiendes. Piensa, sí, de entenderlo, que en mallorquín decimos, perdonero, de entendiendo sería santo como Dios. Y eres una simple criatura, confórmate en tu momento, en tu estado de ser humano, de criatura. Y entonces digo, bueno, subiré al monte hasta donde tú digas, este monte maravilloso, y he conseguido ser Cayetano el Yesero, el que predica. Hasta en la prensa hace años pusieron el Gandhi de Mallorca, porque me vieron sentado en el suelo, posición del loto. Menos mal que no me vieron haciendo equilibrios, habrían dicho el artista del circo, el equilibrista. ¿Y vosotros qué decís a todo esto? Que eso de genio y figura es como muy, de una manera contradictoria también. Porque claro, cuando tú hablas genio y figura del que sigue predicando, también genio y figura del que está matando como dictador, como ejecutor, como torturador. También genio y figura de aquel que se carga a los dictadores o que asesina, también sigue su genio y figura, pero esto tiene justificación delante de Dios. Parece como que, bueno, te ha tocado el papel este, entonces, porque te ha tocado el papel este, y como no, tampoco sabemos qué papel nos ha tocado a cada uno, porque en el fondo está luchando contra el mal continuamente en este sentido, incluso en uno mismo. En el mensaje lo has dicho claro, el egoísmo. Entonces, llega un momento en que tú dices, has dicho claramente de que si tú supieras el porqué de muchas cosas, serías como Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el dolor no tienes que preguntarte nada. Más que yo, podríamos decir, una persona que está sufriendo una guerra puede preguntarse, ¿por qué, Dios mío? Ah, no, eso es lo que ha tocado, no te preguntas nada. O sea, no puede ser, la respuesta es un poco fría, es un poco falta de amor desde mi punto de vista. Sería, si no encuentra una respuesta en el momento del sufrimiento, si no encuentra una mano que la acoja, si no encuentra un consuelo, realmente es que, no sé, no, claro, la idea de Dios es una idea, la idea de Dios que tenemos, no es una realidad aún en este sentido. Y llega un momento en que, claro, yo me hago estas preguntas y como no tengo respuesta me tengo que callar, esto está claro, porque revelarte al final acabas con el cabreo y sin respuesta. Entonces es peor el asunto, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Tú puedes tener una conversación interna muchas veces contigo mismo o con el maestro, que en el fondo a lo mejor es lo mismo. Entonces puedes decir, bueno, la sonrisa del maestro te calma mucho. A mí, como no la tengo, pues no me calma y me pregunto, ¿no? Y sigo buscando. Entonces te quedas en una especie de tierra de nadie, que no sabes el qué, y seguimos así, buscando y sintiendo y preguntándonos, ¿no? Yo no digo ni muchísimo menos que no sepa lo que se hace, porque viendo el mundo y el universo y tal es una perfección. Lo que pasa es que, claro, a nivel humano estamos metidos en una dinámica tan extremadamente a veces rara, de lucha y confrontación, de sufrimiento, de alegría, de pena, de dolor, de todo, que dices, bueno, esto que, ¿cómo se come? Para la evolución, el avance del espiritual, por supuesto, que tiene una explicación, pero en los momentos que se pasan, yo me supongo que quien pasa gravemente y con sufrimiento fuerte, no sé la justificación esta de que mi figura, o, no, ¿para quién quieres saberlo? Ya lo sabrán, si lo sabes, serías como yo, tal, o sea. Bueno, sí, son preguntas que de todas maneras quedan en el aire, no son como para... Tú te preguntas mucho, Castro, te haces muchas preguntas. Pero me quedo in albis, me quedo en el alba urbana. No, es que siguiendo así yo también me hago bastantes preguntas, lo que pasa es que me parece que no hace falta tantas preguntas, porque aunque nos lo diera Dios no lo entenderíamos, y si nos lo da Él, si son como las que Él quiere, tampoco lo entenderíamos, así es que estamos en las mismas. O sea que mucha pregunta, pero sin respuesta. Porque estos que tú has dicho de la guerra tampoco saben por qué están allí sufriendo, como es normal. Pero yo quisiera preguntar, a ver, hoy, ¿quién ha hecho la meditación que hace Cayetano, por ejemplo, de éxtasis, por la tarde y todo eso? Casi nadie. Nos lo ha dicho para que lo podamos hacer, ¿no es verdad? Por ejemplo, para tener más luz también rezan cada día, mucha oración, digamos. Esto, el teniendo luz del Cristo, quisiera saber yo si los profetas en aquel tiempo, ahora me meto más allá o más acá, hacían lo mismo que él, o hacían otras cosas diferentes. Porque supongamos que el espíritu no es carne, es energía, como átomos, protones y pitos y flautas de estos, pues entonces que hay que haber oración por en medio, también puede haber, por ejemplo, yo qué sé, llevar una medalla, llevar cualquier otra cosa, también sería bueno igualmente. O sea, o hacer Reiki como hace Jaime, porque el Reiki también se basa en las energías del cuerpo, como estamos aquí. Entonces, para avanzar, me pregunto yo, de este mundo ya no me pregunto nada, porque todo son mentiras, engaños, esto de la Iglesia Católica yo ya ni lo pienso, ni me pongo mal, ni lo recorto ni siquiera, porque sé que hacen esto. En tiempos antiguos han hecho mucho más, en tiempos de la Inquisición y en tiempos de los papas también han hecho mucho más. O sea que se ve que el ocio provoca cosas de gusto, o sea, de, por ejemplo, de egoísmo, o sea, les gustan las mujeres allí encerrados, claro, como están estudiando siempre la Biblia y cosas de estas, les gustan los niños en los colegios y allí dentro también. O sea, todo esto es normal, si lo miras bien. Normal no, pero el ser humano, como es débil, es decir, tiene el demonio o lo que sea dentro, pues pasa esto, digamos. De fuera también pasa, pero también pasa más allí, por el ocio y por el estar así de estas maneras. A lo mejor si estuvieran trabajando o estuvieran de otra manera, no estarían así. Es que vale mucho menos, lo mejor. Pero esto provoca todo esto. Y encima, hay que los políticos, no decimos nada a los políticos, también son gente que ha estudiado mucho, porque tiene mucha cabeza, gana dinero, pero también no hace nada, si vas a ver las cosas. América, hace tiempo, de los huracanes, ¿qué pasó? Está así como está, de hace tiempo. No se han puesto ni a arreglarlo, ni a quitar todo lo que hay por en medio. Israel y Palestina están igual, digamos. O sea, me pregunto yo, todo esto que ha pasado ahora, ¿para qué sirve? Porque me hago estas preguntas que yo no las contestaré, ni ellos tampoco. Esto que han... yo voy dando vueltas, pero vaya, ya sé para allí donde voy. ¿Todo esto para qué sirve? Si Hezbollah da dinero a gente para que construya sus casas, por ejemplo, aquellos han de dar dinero para que construyan otras casas, ha de haber más soldados por allí dentro. Esto, digo yo, que los ricos, los capitalistas y todo esto, piensan más a fondo, no piensan como los pobres, piensan de otra manera. Piensan lo que han de hacer, porque esto no se ve claro lo que hay allí dentro. Y como no se ve claro, ellos sí que lo saben claro, como es normal. Nosotros no lo sabemos. Cuando pasen los tiempos, lo sabremos. Por eso, yo ya no me pregunto nada, ni de estos, ni los católicos, ni nada de esto. Pienso, reflexiono, y pienso que la ociosidad y el no hacer nada pasa que luego la cabeza, la mente, hay muchos entresijos de estos, o sea, deseos y ganas de hacer cosas raras. Y por ejemplo, esto es lo que pasa, y ha pasado, pues en la historia está. Profetas ha habido de buenos, supongo, y como la gente normal, de muy de buena gente, de bondad, que iban hacia el Cristo, y como nosotros también, de bondad, que van hacia el Cristo, pero en su interior también hay un poco de maldad o lo que sea, digamos, o sea, que esto hay que quitarlo también en medio, como es normal, para ir hacia el bondadoso, el maestro. Pero quiero decir que en aquellos tiempos también estaba, o sea, por mucho que se dijeran apóstoles o profetas, había las dos categorías. Profetas somos nosotros también, ¿no? O nos sentimos más o menos profetas. Pero quiero decir, entre uno y otro habrá unas diferencias, otras, uno será más, otro será menos. No, yo creo que Oseas no dijo esto. Yo creo que son los sacerdotes de turno que lo han puesto encima de la Biblia. Pero vaya, si Oseas dijo esto, no es ningún profeta ni nada, digamos. O sea que, para mí, es una persona más peor de lo que pueda haber, digamos. Si esto es un profeta. Y ahora, déjame de... resulta, gracias. Yo lo estaba pensando esta mañana en la radio, oigo esto cada día, pero esta mañana en una emisora cadena, si me parece que era, hacían preguntas a un ministro del gobierno español. Ahora cuando hablaba Juan, he pensado en esto, y digo, caramba, hay que ver. Gracias, Padre, que escondes estas cosas a los sabios y entendidos, y las revelas a la gente sencilla. ¿Os habéis fijado ahora, por ejemplo, todo lo que ha dicho Juan? Normal, sin parpadear. Ahora os haré la escena de lo que he oído esta mañana y de lo que podéis oír muchas veces, que seguramente habréis oído esto, pero el locutor: señor ministro, una palabra así sencilla como a Juan, según la ley esta, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Qué harán de esto y lo otro? Y sí, el ministro contesta: el decreto, porque hay que considerar que ahora el gobierno hará, bueno, tiene que hacer seguramente irán estos soldados, pero aún esto tiene que resolver el gobierno, y la, porque la oposición ha dicho ¿qué pasa aquí? Hombres de estudio, de carrera. Y esto también he oído esto a veces en cardenales, y obispos, pero en cardenales de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa allí? Y es que seguramente lo que dice a veces don Medio, estos piensan, lo que van a decir, porque dicen tantos disparates y tantas mentiras, que hay que pensar, mientras que el que habla con la mano en el corazón, o el corazón en la mano, lo que queráis, habla de esta forma sencilla, clara, sincera. No hay por qué, sí, el decreto. Bueno, es el colmo. Y ya veis, y cuando otros conversan, una forma normal, sencilla y punto. Y después, hay que decirlo, que a veces dice Castro, ¿no? Cuatro pelagatos. Tendríamos que ser nosotros los primeros en hablar por todos los medios de comunicación. Cuatro ministros. Ya hasta muchos dirían, y a veces me lo han dicho personalmente a través de mi vida, es que personas así como tú tendrían que gobernar. No quiero gobernar. Pero nosotros allí tendríamos que gobernar. Claro que gobernaríamos a lo mejor media hora. Más allá de la media hora nos habrían echado por el balcón a todos. Sí, esto que he dicho, Caetano. Porque para gobernar una nación o gobernar una religión, un partido político, todo lo que sea, se necesitan caras duras, sinvergüenzas. Y nosotros no tenemos caras duras, ni somos sinvergüenzas. Ya no venimos con esta clase de cosas. Dios no nos ha hecho así, ¿cómo es que no nos ha hecho así? Caras duras. Pero Caetano, esto que he dicho antes, de esto de que haces oración muchas veces y muchas cosas de estas, que parecen de, tú has dicho, de circo, pero de circo del espíritu, porque no sé, si no son circo del espíritu, no será circo como hace Antonio Colón, supongo. ¿Hemos de hacerlo nosotros también? ¿Es bueno que lo hagamos? ¿Otras cosas diferentes? ¿O qué? Porque si hay que empezar a saber o decir lo que hemos de hacer, o qué decimos nosotros, no decimos nada, siempre decimos lo mismo. Castro, siempre que lo oigo, dice lo mismo, más o menos. Yo he pensado si esto, si aquello, los pobres cómo sufren, los de... Claro, lo cree, dice, como es normal. Lo que yo veo también lo pienso, pero no lo digo, pero es igual, también lo veo igual. Pero para no ver tanto o dominar más la mente, ¿qué es esto que se hace? Cosas así. Este lo he dicho antes, a ver si los apóstoles en aquellos tiempos venían en nombre de Dios, venían preparados por Dios a lo mejor. Como habría Caetano de otros mundos, también nos ha contado anteriormente, figúrate. Y hay que prepararse mucho. Y para dominarse uno mismo, vamos a lo de siempre. Dominarse uno mismo no quiere decir dominarse haciendo una mesa, no, dominarse con energía. Y energía no se domina tan fácilmente a la persona, porque es difícil. Vamos a ver yo cómo lo ponemos en práctica, porque parece que es una cosa que es difícil, aunque parezca fácil. Bueno, si seguimos así, seguiremos toda la vida así. uno escribirá una cosa un día, otro escribirá otra cosa, otro dirá a lo mejor un mensaje por internet, cosas de estas, y así, y vamos haciendo de esta manera. Vamos trabajando la mente también, a fin de cuentas. Si tuviéramos la respuesta enseguida, a lo mejor no lucharíamos tanto. Sí, pero si tuvieras un vicio o cualquier otra cosa, sí que tendrías que luchar. A la fuerza tendrías que luchar. ¿Quién no tiene algo que superar que tiene la primera piedra? Pues esto es la base importante de ir hacia el Cristo. Si vamos personalmente, cada uno lo suyo, en pequeño o en grande escala, pues si no superas esto, no importa, es igual. Va bien también así, ¿no? Que de vosotros contestáis a vosotros mateixos, ¿no? ¿No? ¿No vosotros contestáis a vosotros mateixos? Si no sabemos lo que decimos, tú también. Yo no. Sí, pero si tú dius, y tú has sentido bien, te lo he oído decir otras veces, ¿no? Porque claro, de lo que se trata es de evolucionar, ser buenos y tal. Claro, yo creo que lo que muchas veces, como uno está condicionado por el pensamiento religioso de las religiones, pues piensa que tiene que hacer cosas extraordinarias y tal. Cayetano habla de su diálogo con Dios, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos los sentimientos de bondad, de amor al prójimo y tal, no estamos hablando con Dios también. Yo pienso que simplemente es... Sí, pero esto de religión no tiene nada que ver, porque yo no me planteo la religión que ha habido, la que hay ahora, la que están los protestantes, la que están los católicos o los testigos. A mí me es igual la que haya. Sé que no sirve ni una ni otra, sino... Tú lo has dicho antes. Sí, pero claro. A mí no me planteo ninguna religión, para empezar. Me planteo solo, ir hacia el Cristo solo, digamos. Claro, te planteas ir hacia el Cristo, pero... Sí, pues, ya sabemos que esto de bondad y escribir y todo eso es bueno, digamos. Sí. Pero, figúrate... No, es que es bueno, es que es la única forma. Es la única forma, ya lo sabemos. O sea, pero, tuvieras... yo no lo quiera, un vicio, cualquier otra cosa, cuando no tengas trabajo, lo que sea, y hay que superar todo esto. Claro, pues hay una cosa que hay que superar, ahí, ¿no? Claro. Pues es ahí. Sí. Pero a veces mucha gente no la supera esta cosa. No la supera. Una vida así, ¿eh? Pero como sabes. Es decir, pero tú ya tú sabes. Tú estás bien porque tenés trabajo, estás bien. Pero ya sabes por el camino que tienes que ir. Hombre, claro. Es decir, el problema. El camino está ahí. Claro. Pero el camino no se ve tan fácilmente. Si el camino es del egoísmo que tiene cada uno y hay que borrar el egoísmo, como dice Cayetano, y muchas cosas, pues venga, ¿cómo lo hacemos? Pues, dominando la mente. La mente está ahí, todo está dentro. Y dominando la mente, sabe dominar de una manera. El pensamiento religioso, me refiero al hecho de que, claro, normalmente se dice, bueno, como Dios es el que ha creado el mundo y hace las desgracias y tal, dices, bueno, pues como a mí me ha dado un cerebro y me ha dado una capacidad de acción, pues yo tengo que meterme de la misma forma que huyo del fuego y huyo del frío y trato de articular mi pensamiento y mi sociedad para que todo eso se acondicione. Igual pasa, yo qué sé, con los desastres naturales, con las guerras, con tal. ¿A qué me empuja todo aquello? Pues me empuja pues a tener una conciencia y a tratar de luchar contra ello. Nadie dice nada. Puede hacer uno personalmente lo que le dé a uno la gana. Ahora, interiormente, si tiene algo o que le va mal, lo ha de cambiar. Claro. Porque si no, pues entonces hace un doble o un tercer juego, digamos. Que no, todo esto de la naturaleza y todo esto que tenemos aquí ya lo sabemos. Tú dirás que esto es cosa de Dios, a lo mejor otro pensará que es cosa de otro. Pues si no es cosa de él, pues entonces ¿de quién es? Si él lo hace todo, entonces ¿a qué quedamos? ¿A qué nos reducimos? Si tiene ¿a qué hay lo bueno y lo malo que hace él? Si una persona tiene conciencia de que eso tiene que cambiar, si uno es tiene algo negativo, es malo, por así decirlo, entre comillas, malo, bueno, o tiene la bestia, como se puede decir. Si tiene conciencia de ello, lo cambiará. Ahora, si no tiene conciencia de ello, no podrá intentar cambiarlo. Porque hay gente que se piensa que no lo puede cambiar. Nadie piensa que no pueda cambiarlo. Pero tú no podrás cambiarlo, ni mucha gente tampoco. Seguirá igual. Lo que podrás decir es dar ideas a otros. Tendrán que cambiar de arriba si quieren cambiar. Sí, los políticos, los ONGs, los que mandan, tendrán que cambiar muchas cosas. Puedes dar ideas, como nosotros yo también no, pero lo veo normal. Yo lo veo cuestión espiritual. Desde allí a predicar cosas de naturalismo y cosas de estas, si podemos salir con pancartas y cosas de estas, pero no arreglaremos nada. Yo no lo sé. Yo sí que lo sé. Y de momento no haré el tonto paseando así, de esta manera. Yo no lo sé. Yo no lo por lo menos hacer. Yo personalmente si sí no siente hacerlo, tiene que hacerlo. Porque yo, la revolución era habido de todo, de estas, pacíficas, de otras maneras, y no han servido de muchas cosas. Sí, pero eso es como todo, o sea, como si quieres hacer, no hay nada que hacer. Si te quieres pasear, te paseas o haces esto. Yo lo que no entiendo es que mucha gente esté, como tú has dicho, no así, sino más grande, imbuida en todo esto. Como estos políticos dicen de Galicia o de Vizcaya, salimos a pasear para decir que ETA o eso o aquello. Porque salen tantos. ¿Será que también les gusta para cambiar qué? Si no cambia nada. Luego sale otro político de turno y dice todo lo contrario. Entonces, ¿de qué ha servido? Lo importante es lo que tú hagas y digas, pienso yo. Aparte de que es que yo no haría ninguna payasada de estas. Yo me supongo hombre, que cerraría, porque todo está cerrado, no lo obliga a entrar. 9 menos 14 minutos. ¿Para qué? Estar ahí contento, tocando la flauta, llevando una pancarta y diciendo, no, aquí no pasarán. Y pasan igualmente, porque el que es violento, como ha dicho Cayetano, el que ya viene así, como un Hitler, uno que mata, o uno que es así, no lo van a cambiar tan fácilmente. Uno que tira bombas no cambia tan fácilmente. Pero a ver, ¿qué psiquiatra hay que sirve para soldados que dice, no voy a tirar armas, ¿sabes? Mientras esté el jefe que diga, hay que ir a tirar armas, pues sí. Pero desde el momento que dicen, no vamos a tirar armas, si no hubiese habido un movimiento de objeción de conciencia, pues todavía estaríamos con el servicio militar obligatorio. Pero había gente que decía que no, y no. Y hay otros que tragan, y el problema no, es esto. Es que yo lo haría así, de esta manera. Pero es lo que dice Cayetano. Es decir, si tenéis una oportunidad, hablar. Es así de simple. Sí, pero ¿quién quiere matar? Mata, de una manera u otra. No importa si lo imponga otro. Pues ya lo sabemos, ¿qué podemos hacer contra eso? Nada. O sea, es lo que él ha dicho. Comentarlo. Porque la gente, ¿qué dice cuando habla? Habla de fútbol, habla del Papa, habla de todas las cosas, pero no habla de lo que tiene que hablar. Entonces te conviertes en una estatua y no hagas nada, porque si no hay nada que hacer. Pero yo no pienso. No, yo no digo que no haya nada que hacer. Se pueden escribir cartas, se pueden decir algo a otros, y abrir a los otros como es normal. Pero quiero decir esto, que es lo que vemos, que hay de ETA y hay de todo, de violencia. No lo vas a cambiar tan fácilmente. No, pero esto es como, porque ni cambia el mismo, ¿cómo va a cambiar una persona? Pero eso es como por ejemplo, si ya yo, de hace... A ver, si no la abres la mente y uno... De hace 20 años o hace 15 años, o el tiempo que haga que conocemos a Cayetano, a hoy, hay una diferencia. En ti, en mí y tal. Entonces, yo en mí, no sé si mucho, no sé si uno ha cambiado bueno, mucho. Yo pienso que sí, pienso que será. Yo interiormente no puedo saber si he cambiado. Yo pienso que sí. Pero bueno, cada uno piensa a lo que cree. Yo pienso que sí. Aquí en el mensaje este de no todo es palabra de Dios en la Biblia, Cayetano. Hay un esto mucha gracia, esto aquí que dice, cuando alguno tuviera hijo rebelde, que no obedeciera a su padre ni a su madre, lo llevarán a su ciudad. Ahí. Y lo apedrearán, ¿no? Hasta yo digo, los días no obedecería a su padre. Y es más rebelde que 5 o 6. La llevaré al palo. Es raro que no me hayan matado. Ya me hubiese quedado. Ya me hubiese quedado. Típica. Lo que dice Pepe, las películas estas de Drácula, Frankenstein, son películas alegres o malas de esto. Son novelas de Drácula, son novelas rosas. Sí, y el otro día. El otro día salió por la tele, no sé si era un. Era lo han hecho muchos países, lo hacen ahora también. ¿Quién quiere Juan? Cuidado, sí. Que el ser humano no ha cambiado mucho, Sí, era un hombre de Egipto, otros. Era un hombre de Egipto, no sé si era de Egipto o de Líbano, no sé. No sé si ha sido príncipe de Asturias o premio Nobel. Y el otro día se premio Nobel de literatura. Y bueno, salió un poco todo lo que había, un resumen de lo que había dicho, ¿no? De todas las cosas que le había escrito o dicho, ¿no? que por todo lo que dije, que todo lo que se oyó por la tele que había dicho, lo mataron, ¿no? Y una de las cosas, dice, uno de los males, o por así decirlo, el mal de este mundo, o uno de los males más grandes de este mundo, es el hecho de que haya ricos y pobres. Dice, el hecho, este hecho que haya ricos y pobres es el causante de que el mundo funcione así, ¿no? Que esté así de mal. Bueno, por eso lo mataron, pero bueno. Ah, y esto que pensaba ahora, esto es terrorista, no está haciendo que están esto. Si bien si viera lo que hace Caetano, de rezar mucho y que Dios venga, o otras cosas parecidas, iría muy bien. Iría más, más superior para cambiar su manera de ser y todo esto. ¿Qué hacen? Nada, lo drogan, está más tranquilo cuando está en la cárcel, o no está tranquilo, o quiere ya suicidarse para terminar de esto, de esta vida, pero al fin y al cabo, cosas de diferentes, o de leer Biblia, o cosas así, a lo mejor algún grupo de, por ejemplo, de iglesia, sí, que se lo dirá, de leer Biblia, o cosas de estas, o cosas así, pero es que ha de haber un cambio en su vida interior, estamos en las mismas, porque aquello para él mismo ya no funciona. Yo creo que las otras de estas personas, si no es antes, no se dona por cosa porque un grau de droga en su seu propi coneixement, per molta de por que tinguin en Navar, no crec que ho fessin. Però no vol dir que no hi ha cop un gran fanàtic que no ho fes. És que n'hi ha, però la majoria està segur que van ben carregats de material. Igual, és coco quan se menja d'una manera o s'altra, però no falta prendre droga. Actua de droga. Que te canviï la manera de pensar. No basta pensar. No ho sé, no, si basta no basta. No basta. Jo crec que si no te dono una cosa boca, no ho faria. Pues fet. La història està llena de hechos. No tot tenen droga per prendre. Que precisament si por la boca, por lo que habla la boca, Hitler sedujo a millones de personas que lo seguían fervorosamente. No tomaban droga física, pero ese orador tan impulsivo con ese genio que era el conductor de las masas, ¿me entiendes? Mucha gente cuando oye algo y una religión tan buena como el Islam, todos somos hermanos y tal y cual, a mucha gente le seduce. Y esto cada día. Y cuando notas que tus hermanos son agredidos, tienes que defenderlos porque tal y cual. Y es una ideología, como muchas otras, que te drogan, efectivamente, te drogan. Ahora, eso no quiere decir que alguno haya ido, más de uno puede ser que haya ido mamado, pero que no necesariamente. Depende que celebre que un papá se lo tiene de un. La Y hace poco vi en internet una asociación de mujeres árabes que eran ateas, apóstatas del Islam, y pegaban unas pestes contra el Islam, mujeres árabes, y decían, todo este cuento que os dicen los musulmanes de que no los comprendéis, que es otra civilización, que tienen derecho, ese cuento chino, si se vivimos en la Edad Media, y odian a Occidente porque ahí se respetan un montón de derechos humanos, no todos, pero se respetan un montón de cosas que aquí en nuestros países no se respetan, y dice, por eso os odian, dice, y seguid adelante y no cejéis, porque, y dice, bueno, nosotras mismas tenemos que ocultar nuestro nombre, estamos condenadas a muerte por ello, dice, pero esta es la realidad, y hombres y mujeres ateos y apóstatas del Islam que hablan contra el Islam en internet, y ese es el rollo. Tienen el coco bien comido, y estos de Inglaterra eran jóvenes, estudiantes o ingenieros, gente normal. ¿Qué pasa? Incluso británicos de nacimiento, ruditos, que se habían convertido al Islam. No eran árabes. Pero cuando te has convertido, o sea, estos no eran árabes, eran pakistaníes, de raza india. Pero cuando te has convertido y ves la verdad, amigo, cuando ves la verdad de Hitler se llevaba detrás a miles de personas bien convencidas. Y como Hitler, tantas otras, Mussolini y tantos otros. Los fanatismos tienen la razón, vengan de donde vengan. Napoleón, había mucha gente que llamaba Napoleón. Sean religiosos falsamente en nombre de Dios. Y los chicos de voluntad, o con chiquets, o preparados, ya mentalmente por Dios, porque si van a venir por eso, debían tener también un poder de hablar, de convencer y de muchas cosas, o las aprendieron durante su vida, yo qué sé, o sea, pueden aprenderlas también. Pero quiero decir que este ganó en puntos de esta manera, y el otro, que es un pobre, que tú dices que tiran bombas encima, dicen, ¿por qué he venido yo aquí en este mundo? Ahora me preguntaré las dos cosas, a ver. Ya es que no, ya eso me... A ver si hago alguna conclusión de estas pastas. Ay, no se nos pueden hacer conclusiones. ¿Cómo lo han preparado para inteligente de montar un timbrado tan grande? Una bomba... Más que Franco, casi. Una bomba, un supermercado. Centipico. Ella va a descubrir cuánto un supermercado está por allí. Lo creo. Sí, y a lo mejor a mí y a otra persona les faltará la voluntad un poco. ¿Me entiendes? De hacer cosas sencillas. Mandar a hacer cosas de fanatismo. Pero esto no. Esto la tienen y a tope. No lo podemos entender. Muchas veces no las podemos entender. Son así y es necesario que sean así. Pero, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo he visto a mi hermano que estuvo también en el Kosovo y siempre cuenta alguna cosa. Este es mucho más conservador desde que estuvo ahí en el Kosovo. Pero no, pero es que habla de la historia musulmana, claro. Es que te cuenta historias que son verdaderamente atroces. Pero la parte musulmana y la forma que tiene. Bello, pues. La próxima hora es. En casa de mi mujer. ¿Eh? En casa de mi mujer. ¿Sí es su divisa? Ella, da permiso. Hombre. ¿Y se llama? María Gilda, creo. Estás hablando de los poseedores. Entonces, en casa de María, ¿eh? Sí. ¿Has dado permiso? No, yo no necesito dar permiso. ¿Eh? Cada uno es libre. Yo soy democrática. Yo no tengo problema. Adiós, democracia. Cuidado, con eso, bueno, de libre. Cayetano, es que no me he expresado bien. Le he dado permiso para que dé permiso. Porque yo solamente he visto de vez en cuando libre a los taxistas. Ah, también. Libre, libre. Y la canción libre que no sé. Y Franco, que también decía una grande libre. Miguel, Miguel. ¿Qué? En serio. Este mensaje lo llevamos. Los dos lo llevamos. Y otro también, vale. Yo dije. Mira, uno era Miguel, otro era yo. Mira. No sé si os habéis enterado. Después de 6 viajes a la Luna, el hombre ha puesto el pie en la Luna 6 veces. Los americanos. ¿Cómo? Después de 6 viajes a la Luna de los americanos. Sí. Después de enviar cientos de satélites, ahora van a ver si pueden estrellar uno en la Luna. ¿Y pueden? Van a ver si pueden estrellar uno. No, si pueden, no, espera, que ya no van a estrellar. Van a estrellar. Fíjate, y desde el 69, desde la época del 60 que saben hacerlo. Sí, se va recuperando.